Porque queremos que esté informado. Aquí comienza Abriendo los Ojos. Conducido por Susana Capriles y Fabián del Solar. Estudiantes entregan al nuevo ministro de Educación Acuerdo Social por la Educación. Estudiantes secundarios continúan en huelga de hambre en el país, ya suman 38. Alza la voz y distintas organizaciones sociales de Paine organizan cicletada para este domingo 30 en contra del eventual cierre del cruce hospital. Colegio de Periodistas manifiesta preocupación por información sesgada en Televisión Nacional. ¿Cómo estás, Susana? Bueno, comenzamos entonces abriendo los ojos. Abriendo los ojos, tenemos, tempranito. Tempranito. Tenemos un programa especial, yo creo, con varios temas locales. Sí, varios temas locales y varios temas que nos están que están en desarrollo realmente, porque hay harta noticia en el tema estudiantil, en el tema local, el cruce. Pero vamos por parte, el tema estudiantil, que es lo que nos ha convocado en estos últimos meses, semanas, diríamos. De vuelta de la música, vamos también a comenzar con el tema estudiantil. Y vamos también, tenemos el acuerdo social. Esta semana se entregó por parte de los estudiantes de la Confecha, entonces al ministro Bulnes se entregó también este acuerdo social. Vamos a estar hablando de hartas cosas, tenemos grabaciones, tenemos cuñas de los vecinos que estuvieron también en el sector del tema del cruce también, tenemos hartas. Sí, hemos sacado hartas notas para que nuestras auditoras y auditores estén totalmente informadas de lo que está pasando acá en nuestra comuna y en el acontecer nacional. Así es. Bueno, le mandamos un gran saludo entonces a todos nuestros auditores que nos están escuchando y nos vamos entonces a la primera música. Después de la música entonces comenzamos con el primer tema entonces del tema estudiantil, ¿no? Bien. We watch the track. you hear this, I'm like kind of heart attack. Everybody do the dance, step by step, cause I wanna see you move and break your neck. Hey baby, what you doing? What's your name and what you drinking? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let me see your pretty face, I'm in the heaven. Toda la provincia del Maipo transmite Radio La Voz de Paine 102.9. Bien, estamos de vuelta acá abriendo los ojos, iniciando nuestro informativo semanal junto a Fabián del Solar. Fabián, teníamos entonces nosotros pendiente, bueno, primero yo creo que agradecer la cantidad de noticias que nos han hecho llegar a través del Facebook, ya a través del también de nuestra página www.radiolavozdepaine.tk. Por supuesto. Y también informarles que el tema que recién escuchábamos era de una amiga que nos había solicitado este tema, ¿cierto? Por la página web. Así. Por así la página web. Si usted tiene también una sugerencia musical, usted nos puede hacer llegar también su mensaje a la página. Y no solamente musical, sino que también si quiere poner temas al tapete, aquí estamos, Radio La Voz de Paine, dispuestos a poner todo aquello que nos dicen los medios de comunicación. Bien, estábamos nosotros conversando el tema, como primer titular, el tema de los estudiantes. Y efectivamente tuvieron, bueno, estamos inaugurando un nuevo ministro, ¿cierto? El señor Felipe Bulnes, sí, por supuesto. Y don Felipe Bulnes ha estado ahí medio, bueno, complicadito pareciera, pero pareciera que se abre un espacio de diálogo, ¿cierto? Yo creo que podríamos decir que se abre de repente una nueva página, ¿eh? Del mismo libro, eso sí, pero una libro. Nueva página. Y que solamente que ahora lo están escribiendo los estudiantes. Lógicamente, esta semana lograron romper ahí un poco el brazo del gobierno. Por supuesto, bueno, aquí viendo así un poquito de qué en qué estuvimos centrados en esta semana. Primero que nada, se insistió durante la semana la inclusión de los secundarios a la conversación con el gobierno, ¿ya? Porque en realidad estaban como marginando un poquito a los secundarios. Y la CONFECH insistió en que no podría haber una reunión si es que no están todos los agentes involucrados en este conflicto. Sí, así es, claro, porque esta semana entonces, bueno, dirigentes estudiantiles también y dirigentes de los profesores le dijeron al gobierno, ok, nosotros nos sentamos, pero todos juntos. ¿Eh? Esta semana se vivió una especie de gallito entre el gobierno y los estudiantes y el colegio de profesores. Tenemos entendido que tenemos las declaraciones de Jaime Gajardo. Sí, tenemos una nota de don Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores. Escuchemos. Esta semana va a ser la semana clave del diálogo. Nosotros estamos convocados a reunirnos con el ministro Bulnes, pero hemos señalado que es muy importante que esta conversación se haga con todos los actores, los representantes de los secundarios, los universitarios y de los profesores. Bueno, claro, ahí teníamos entonces a Jaime Gajardo que con una bien desafiante, eso sí, pero bien claro en su planteamiento, solicitaba entonces al gobierno que todos se tenían que juntar al mismo tiempo, ¿ah? Claro. Todos los actores. Esto porque, bueno, también Camila Vallejo, no tenemos una nota también de Camila Vallejo en relación a que insiste en la necesidad de que el diálogo sea inclusivo, es decir, con todos los agentes que han participado en este conflicto. Vamos a la a las palabras que nos dice Camila Vallejos. Para nosotros es fundamental que cualquier invitación que se haga por parte del nuevo ministro a dialogar, a conversar, tiene que ser con todo en su conjunto, con todos los actores. Pero además recalcar que es importante para nosotros que este nuevo cambio de gabinete demuestre una señal política importante, que no se insista en avanzar en el GANE. Claramente, ¿eh? Claro, teníamos un planteamiento de la... Camila Vallejo, entonces, es presidente de la FED, ¿eh? Recordemos que estaban agrupados, entonces, la CONFECH, una confederación de federaciones. ¿Eh? De federaciones de estudiantes, por supuesto, que insisten en este diálogo. Pero todas estas opiniones, digamos, de Jaime Gajardo y de la Camila Vallejo, están un poquito en respuesta a lo que venía planteando el ministro de Educación, Felipe Bulnes, porque él no se mostraba muy de acuerdo a reunirse con todos los sectores y quería juntarse por separadito. Un poquito también esto que dice Maquiavelo, dividir para reinar, a lo mejor. ¿Eh? Bien, pero escuchemos lo que dijo Felipe Bulnes, ministro de Educación. Te lo dijo el martes. El martes. Y si están preocupados de venir a verme todo en conjunto, que yo creo que no ayuda al diálogo, porque van a plantearme lo mismo, es mi tiempo. Yo estoy disponible para repetirme con cada uno de ellos, así me vayan a plantear lo mismo, todas las reuniones que sean del caso. Sí, claro, teníamos entonces a Felipe Bulnes que nos manifestaba entonces de que él en un principio estaba totalmente en desacuerdo con juntarse con todos los actores al mismo tiempo, ¿eh? Pero después se juntó, ¿no? Claro. Sí, finalmente se reunieron el día miércoles a las 6 de la tarde, a las 18 horas en el Ministerio de Educación, con todos los representantes de los secundarios, representantes de los universitarios, las distintas federaciones estudiantiles universitarias y también las distintas representaciones de los estudiantes secundarios. Y también el colegio de profesores. Claro. En este sentido, ¿cuál era el tema en el fondo? Se había reunido los estudiantes universitarios y también los secundarios también hicieron una propuesta, ¿cierto? Que en el fondo es como una contrapropuesta a lo que planteó el gobierno, que es el GANE, ¿cierto? ¿Y a este cómo le llamaron? Acuerdo Social por la Educación. Y tenemos una primicia, Susana. A ver, ¿sí? ¿Qué primicia tenemos? Bueno, si aquí con todos nuestros reporteros. Claro, tenemos, porque tenemos en nuestras manos, le vamos a decir a todos nuestros auditores, que tenemos entonces el gran acuerdo social, para la educación, que no está en todos los medios, Tenemos una exclusiva, porque en nuestras manos tenemos entonces este acuerdo. Le vamos a decir algunas cosas, digamos, claro. Pequeñas cosas, digamos, de lo que dice este acuerdo. A ver. Bueno, este acuerdo comienza diciendo de que ellos plantean, digamos, nosotros como estudiantes planteamos una reforma constitucional, ¿ya? Primero decimos de que, claro, la educación debe ser un derecho y no un bien de consumo. A ver, claro. Para la educación escolar, entonces, dice de que la educación escolar se concentra tanto la prebásica, básica y media, uh-huh. Y la educación media, tanto científico-humanista como politécnica y técnico-profesional. A ver, rápidamente. Decimos entonces, este acuerdo también establece la desmunicipalización de la educación. Claro. ¿Ya? También dice un nuevo financiamiento. Dice, el nuevo sistema de financiamiento asegurará por aporte basal a todos los establecimientos educacionales vía presupuesto y no según asistencia. También habla sobre una carrera docente fundada en la dignidad y la calidad. Sí, me llamó la atención al leer la propuesta y que lo encuentro, lo valoro positivamente, es que recogen las demandas también de los asistentes de la educación, que es sumamente importante. Claro, a ver, también entonces para la educación politécnica y técnico profesional dice, a ver, deberá contar con un sistema de financiamiento propio donde se garantice la infraestructura de acuerdo a los nuevos avances científicos y técnicos para hacerla calificada. También tenemos, por ejemplo, la democratización, establecen una especie de democratización, derogando también el decreto ley número 524, que, claro, establecía también una especie de restricciones para que se crearan federaciones. Se constituyan los centros de alumnos. Y, a ver, aquí tenemos algo especial, porque en la parte de la educación superior dice de que, claro, hay un financiamiento institucional, dice la creación de un aporte basal. Pero ojo, bueno, esto es lo bueno, digamos. Aporte basal para las universidades públicas que plasme un nuevo trato entre el Estado y las universidades. También dice aumentar de manera sustancial aportes fiscales directos para las universidades del Consejo Rectores. Y también, claro, dice, una, bueno, más equidad, dice, garantiza igualdad, oportunidades, también un sistema de becas. Dice, se promoverá la reestructuración integral del sistema de becas, ayudas estudiantiles. Bueno, es un conjunto de propuestas. Susana. Por supuesto, yo creo que concreto la propuesta que está haciendo los estudiantes es avanzar efectivamente en la reforma integral de la educación chilena. Y esa es la diferencia que tienen con la propuesta que está haciendo el gobierno, que es GANE, digamos, que ya pareciera que está quedando absolutamente fuera, digamos, de carrera, ¿ya? Efectivamente hay un avance en esta propuesta. También estudiantes que provienen de pueblo originario establece la creación de una universidad estatal, pública y cultural. A ver, este documento va a estar aquí en la radio. Si todos los auditores lo quieran leer, que estén interesados, digamos, en el tema, no duden en venir a la radio porque va a estar aquí, digamos, disponible para todas las personas. Una primicia, porque en realidad recién el lunes va a responder el ministro de Educación a esta propuesta que hicieron los estudiantes el día miércoles a las 18 horas en el Ministerio de Educación. Bien, vamos a una pausa musical y volvemos abriendo los ojos. De vuelta acá, abriendo los ojos en Radio La Voz de Paine. Esperando la lluvia. Esperando la lluvia. Uy, no, por favor, mira que capaz que sonamos con la radio. No, por favor, eso es chiste interno. Bien, estamos ahora tomando otro tema que ha sido también de peso y fundamentalmente porque son estos chicos de acá, de la provincia del Maipo, del 131, los que retoman las banderas e inician una huelga de hambre, oye. Y fíjate que ya llevan varios días, ¿eh? Y a estas alturas ya no son solamente los del BUIN, sino que ya llevamos aproximadamente 38 estudiantes a la huelga de hambre. Hasta el momento. Hasta el momento. Preocupados están efectivamente por el tema de la huelga de hambre, porque los chicos han ido bajando de peso, han tenido calambre, han estado con malestares, dolores de cabeza, ya. Han recibido harta solidaridad, hicieron en la vez pasada, ¿te acuerdas? Una caminata en apoyo a, sí, desde Santiago a desde San Bernardo. Sí, de la estación intermodal de San Miguel hasta el Liceo A131 de BUIN. De BUIN, claro. Y ahí estuvieron los chicos de la huelga de hambre que están, ya llevan varios días y han estado medio complicaditos. Fíjate que ahí nosotros tenemos, bueno, nuestros reporteros estuvieron... Mandamos un reportero, ¿ah? Sí, mandamos un reportero, claro, pero... para allá, porque la idea es sacar la noticia directamente desde la fuente. De la voz de la noticia, de la voz, por de supuesto, las protagonistas, claro. Por supuesto. Pero esto se dio también enmarcado en que esta semana varios sectores trataron de decir que este movimiento estaba perdiendo fuerza y que los liceos estaban bajando. Claro. Y tenemos también un mensaje, entonces, una nota de Laura Ortiz, que habla sobre este tema. Perfecto, vamos a lo que nos dice Laura Ortiz, coordinadora de ACES de BUIN. Se han sumado bastantes colegios, el día domingo en la noche se sumaron alrededor de 15 o 20 colegios a las tomas, otros han sido desalojados, pero retomados. Bueno, teníamos un problema técnico, pero claro, ahí ella decía de que cada día había más liceos tomados. Hoy día, en la mañana, amaneció tomado también un... colegio de Las Condes, de Santiago, un colegio particular, digamos, un particular pagado, digamos, en apoyo también a las demandas estudiantiles. Claro, pero esta huelga de hambre, sigamos con el tema de la huelga de hambre, porque ya son 38, esta semana, digamos, se supone que, hoy día, en la tarde, se supone que van a agregarse dos más de Valdivia. Ya, perfecto. Bueno, mira, yo creo que aquí hay algo sumamente importante, destacable, digamos, y es que los jóvenes de acá del 131 logran reposicionar en el tapete el tema secundario, porque el ministro y las autoridades en general han estado más bien conversando con la CONFESH, validando más a la CONFESH y no a los secundarios. Y es más, o sea, han estado haciendo un llamado de que desestimen el tema de la huelga, de que son muy pocos, de que no representan a nadie, que están divididos. Entonces ha habido una campaña en contra, digamos, de este movimiento, y que yo creo que la importancia fundamental es que, bueno, están ellos con toda su garra peleando ahí por la educación pública y de calidad, pero es exponer efectivamente y decir, aquí estamos los secundarios también. Y los secundarios también tenemos que estar en el diálogo que están haciendo con el ministro. Ya, entonces yo creo que eso es sumamente significativo. Pero ¿cuáles fueron las campañas que también se lanzaron a través de los medios? Pérdida del año escolar. ¿Qué me puedes decir tú, Fabián, en términos de la pérdida del año escolar? ¿Es tan así o es parte de una campaña un poquito del terror? Sí, es parte de una campaña del terror, porque yo le quiero decir a todos nuestros auditores de que solo una vez en la historia se ha finalizado el año escolar de forma anticipada. ¿Ya? Solo una vez en la historia. O sea, ¿en la historia de Chile o en la historia a nivel mundial? Eso es importante resaltar, ¿eh? Claro, la historia mundial, porque esto ocurrió en el año 1954, ¿ya?, en Estados Unidos, Arkansas, en la pelea de los derechos civiles del pueblo afroamericano y de los negros. ¿Ya? Entonces, la única vez que se terminó el año anticipado fue en esa circunstancia. A ver, ¿por qué el gobierno no puede terminar el año escolar? Bueno, hay varias razones. De partida está el tema económico y hartas cositas que están ahí cruzando el tema de la pérdida del año. Yo, uh-huh. Claro, este es un mensaje a todos los secundarios, que están súper nerviosos y también los universitarios. A ver, el gobierno dice, claro, no puede perder, no puede dar por el año perdido, digamos, uh-huh. porque no tiene capacidad de aumentar el número de matrículas de primer año, digamos. O sea, hemos visto, Susana, de que hay un tema, digamos, de que los primeros años están súper hacinados en los colegios municipales. Entonces, todos los que salen de octavo básico, o sea, ¿a dónde quedan? Entonces, claro. Ese es un motivo por el cual, digamos, no, es imposible de que pierdan el año. También otro motivo es que los municipios tendrían una grave crisis económica por no recibir las subvenciones. Claro. Sabemos muy bien de que los municipios más pobres destinan la plata de los liceos en otras cosas. De repente en salud también lo destinan, en otro tipo de cosas. De repente hay muchos municipios que dejan también una caja chica. También no recibirían la plata de las subvenciones. ¿Ya? Claro. Otro tema también es que hay un tema de presión, pues, Susana. O sea, en este momento el gobierno está como una medida de presión, digamos, una medida del terror prácticamente, amenazando a los estudiantes para que depongan las tomas con que van a perder el año. Y claro. Si se cumple entonces este plazo de perder el año, ya no habría más razones para bajar las tomas. Por supuesto. No, y sabes objetivamente si todos los, bueno, los profesores saben que el año escolar no se cierra así fácil. No es un tema en discusión. Es más bien parte de una campaña orquestada así por estos medios de comunicación. Oye, en este sentido, los chiquillos han tenido harto apoyo y también los apoderados se han manifestado apoyando a los estudiantes que están en huelga de hambre. Y fueron a Santiago también a manifestar sus exigencias y emplazaron efectivamente al ministro a que visitara los colegios y viera las condiciones en las que están funcionando los chiquillos en los establecimientos municipales. ¿Tenemos una cuña respecto de un apoderado? De un apoderado, se llama Marcos Aránguiz, estuvo en La Moneda. Escuchemos, por favor, lo que dijo en La Moneda. Hemos exigido al gobierno que dé una respuesta a nuestros alumnos. Se está jugando con la vida de 8 jóvenes que ya van a enterar 7 días en huelga de hambre. Las condiciones en que estudian son paupérrimas. Yo lo llamaría al ministro Bulnes a visitar nuestro liceo y ver las condiciones en que están nuestros alumnos. Así es, ¿eh? Bien, bien potente entonces. Bien fuerte el mensaje, sí. Pero bien claro, ¿ah? ¿Eh? Bien claro. Se emplaza al ministro a revisar porque en realidad muchas veces a niveles comunales no hay tanto movimiento. Digamos, aquí mismo en Paine no hay tanto movimiento, pero igual hay un nivel de deficiencia a nivel de la infraestructura y de los recursos impresionante que atentan claramente contra la calidad de la educación. Así que bien por esos papás que están ahí comprometidos con el movimiento, porque en realidad se ha demostrado que este movimiento es transversal. Oye, ocurrió también otro incidente no es mi incidente, en realidad fue un hecho bastante violento en Concepción, con un dirigente universitario. Sí, vicepresidente de la Federación de la Universidad de Concepción. Uh-huh. Claro, ahí está el señor Ricaredo, que fue acusado injustamente en realidad por carabineros por cuasi delito de homicidio en contra de carabineros. Y estuvo preso 5 días. Afortunadamente ya las noticias indican que salió en libertad y que no le pudieron probar nada y que lamentablemente tuvo que estar 5 días sometidos a privado de libertad y bien golpeado también se fue. Sí, a ver. Sí, no fue una cosa menor. Es algo que tampoco podemos dejar de mencionar, Susana. Hay varias denuncias con que dicen de que Carabinero maltrató de forma brutal a Ricaredo Gálvez. Es más, hay de la FENAT, digamos, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, digamos, de Concepción, hicieron una grave denuncia en contra de Carabinero, ¿eh? Cuando llegaron, digamos, Carabinero con Ricaredo Gálvez a hacer esta especie de constatación de lesiones, dice aquí el comunicado de ellos, dice que no pudieron realizar los médicos los exámenes respectivos al dirigente estudiantil, Ricaredo Gálvez, de 21 años, detenido por la policía, porque no se les dejó hacer los exámenes, ¿eh? Claro. Dice que había llegado en notoria inconsciencia, alteración que las contusiones en rostro y cuerpo exigían un riguroso proceder médico. Claro. Bueno, esto se inscribe, digamos, dentro de del manejo que tienen las fuerzas policiales en contra del movimiento estudiantil, que efectivamente es lamentable, repudiable, reprochable y todas las características que le pongamos, algo más. Sí, porque también dice el comunicado de la FENATS, ¿ya? Dice que en estas condiciones los carabineros no dejaron proceder al médico idóneo para esta atención de urgencia y solo se buscó hacer un mero trámite formal para proceder a algo y sacarlo rápidamente de nuestro establecimiento, sin permitir que se le hicieran exámenes de rigor. O sea, aquí se faltó a la prioridad, se faltó a los reglamentos institucionales. Se faltó al protocolo que establece para constatar lesiones y todo eso. Bueno, lamentablemente es un dato más, digamos, de este movimiento. Pero se ha intentado desmovilizar al movimiento estudiantil vía por el tema del cierre del año, por estos golpes desmedidos, por esta violencia desmedida de carabineros. Se ha intentado desmovilizar, se ha intentado deslegitimar las demandas de los estudiantes, acusando que el movimiento está desgastado. Pero fíjate que no sé, yo me llama la atención lo que dicen los medios de comunicación, porque han habido en esta semana una cantidad de actividades culturales de apoyo al movimiento estudiantil. Tuvimos, por ejemplo, las 24 horas de radio comunitaria en La Gómez Milla, 24 horas de radio. Ahora tenemos 24 horas de televisión. Tenemos presentaciones culturales de danza al frente de la Universidad de Chile. Entonces ha habido una cantidad de movilización importante que no sé si está desgastado, me atrevería, pondría en duda, pero en ese sentido tenemos una cuña, ¿cierto? Sí, del rector de la Universidad de Chile, él es Víctor Pérez, ahí habla con nosotros, a ver. Yo creo que sería muy poco prudente de que existan sectores que estén apostando al desgaste. No es un tema de desgaste de los grupos estudiantiles o académicos. Sería estar pensando que podría haber un desgaste de la ciudadanía. Y la ciudadanía se ha expresado en las calles que quiere tener un sistema de educación. Quiere tener un sistema de educación gratuito. ¿Eh? Y de calidad, eso es lo que le faltaba decir, sí. En la conspiración, en contra de... Bien, parece que estamos nosotros abordando el otro tema, que es un tema comunal, pero antes yo creo que vamos a una pausa musical y ya volvemos acá, sí. Abriendo los ojos. Sí, de vuelta entonces, no se pierda porque tenemos el tema de la cicletada, vamos a tener todas las cuñas que tenemos sobre las personas que están ahí en el cruce de hospital, así que no se pierda de vuelta de la música, digamos, vamos a abordar el tema que hasta el momento está bien candente, sí, ya. Cruce hospital. Bien, vamos nuestro querido DJ. Pobre de una herencia fastuosa, para dejar de ser todo. gente dice qué pena que tenga la piel oscura. La gente dice qué pena que tenga la piel oscura. Vuelta acá, en Abriendo los Ojos, junto a Fabián del Solar, revisando las noticias semanales. Y Susana Capriles. ¿Eh? Y Susana Capriles, por supuesto. Bien, teníamos nosotros un Alza la Voz, mira, nombre, potente nombre. Alza la Voz, Movimiento Ciudadano de Paine, en conjunto con otras organizaciones sociales, están convocando para este domingo 30 una gran cicletada que va desde la Plaza Baquedano hasta hospital. A las 11 horas está convocado esto. Para ir en apoyo para evitar el cierre del cruce. Pero veamos primero cuál es el tema este del cierre del cruce. Estuvimos nosotros, fíjate, esta semana en Entre Mujeres, el martes, estuvimos con Elizabeth Lazo, que es presidenta de la Junta de Vecinos del Porvenir de Hospital. Y nos estuvo contando todas las gestiones que se han estado realizando para evitar el cierre. Y efectivamente resulta bastante oportunista, por decirlo menos, el hecho de que se cierra ahora. Porque fíjate que cuando tuvimos problemas con el terremoto, lo abrieron y ahí hicieron todas las cosas. Se trató de arreglar el camino para que funcionara el desplazamiento de los camiones. Y ahora que ya están arreglando la carretera, Ferrocarriles del Estado dice que no va a poder abrirlo. Complicado, porque en realidad es una necesidad de la comuna, comunidad. Sí, hay varias razones por la cual el tren metropolitano, dice por qué lo quiere cerrar. Una de ellas está el tema de la seguridad. Claro. ¿Ya? Claro. El tema de la seguridad, porque es un cruce que se abrió informalmente. Entonces ellos dicen, claro, que el tema de que los trenes pasan y está, hay mucho riesgo del tema de que pueden, no sé, atropellar a un peatón, digamos. Claro. Otro motivo también es que los trenes a nivel mundial están andando, digamos, corriendo a una velocidad promedio. Yeah. Y aquí en Chile los trenes no pueden ir a una velocidad porque hay muchos cruces. Claro. Entonces, si ese es un tema a nivel nacional de los cruces, o sea, no es un tema propio de hospital. Yo creo que el tema de la seguridad no solamente se visualiza allá en el cruce hospital, sino que también lo tenemos en la Rinconada, también lo tenemos acá en Baquedán, en Bascuñán. Como dice una auditora, si cierran este, cerran todos, ¿no? Cierran este, cerran todos, claro. Sí, es súper complicado porque en realidad, pero fíjate que para mejorar la visibilidad, digamos, ¿ya? El Ministerio de Salud, digamos, o sea, una dependencia de salud, donaría un terreno, cosa que pudieran hacer menos acusada la vuelta, ¿ya? Modo que mejorara la visibilidad. Entonces, hay como disposición para poner todo lo de nuestra parte, digamos, para mejorar eso y resolver una necesidad que es bastante sentida, porque ya antes estuvo abierto. Fíjate que no es menor, porque los vecinos, las vecinas, no pueden acceder allá a los servicios públicos. Claro, hay un gran porcentaje de personas que quedarían aisladas en este eventual cierre, ¿eh? Aclaremos que es un eventual cierre. Sí, no se ha dicho todo, porque también EFE, igual en la carta que nos mostraba Elizabeth Lazo, había dejado como la posibilidad de que se hiciera un estudio, y de hecho ellos asistieron ya a una reunión al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte para tratar de resolverlo por esa vía, porque según Ferrocarriles del Estado, dice que ellos tomarían una decisión en función de lo que le demande el Ministerio de Transporte. Ellos no como que no tienen la facultad para decir se cierra o se abre. Me resulta sorprendente, pero en realidad es parte de lo que está planteando. ¿Pero te parece que vayamos a ver la? Salimos a terreno y estuvimos revisando, conversando con muchas vecinas y vecinos del sector, para ver qué es lo que pasaba, qué es lo que sentían las vecinas con esta posibilidad de cierre. Hablamos entonces con una vecina del sector del hospital, hablamos con Patricia y hablamos con María León también. Sí. Vecinas del sector. Vecinas que gentilmente nos colaboraron en dar su opinión. Vamos a escuchar entonces. A nosotros nos perjudica por la ambulancia, por los bomberos, por todo, porque quedamos aislados. Y así, pues a todos los afecta aquí. Bien, explicándonos por qué se veían afectados en este cierre. No pueden acceder los bomberos, no puede acceder carabineros. Si hay un problema de ambulancia, fíjese que nos comentaba otra vecina que ella tiene un familiar postrado, por lo tanto, al momento de que tiene una urgencia, se ve prácticamente imposibilitada de llegar al servicio de salud que está más cercano allá en hospital, que está en la calle Portales, porque ellos están a tras mano. O sea, si tuvieran la posibilidad de tener este cruce abierto, otra cosa sería, porque realmente las familias estarían mucho más posibilitadas de acceder a los servicios que están al otro lado de la línea del tren. Así que yo creo que en realidad el tema del cierre, digamos, es un tema que tendría que hacerse cargo toda nuestra comunidad, y toda nuestra comunidad decirle que no queremos que nos cierren ese cruce. Sí, tenemos también ahora la señora Patricia, a ver, vamos a escucharla. A mí personalmente, que me afecta el cierre, yo tengo a mi madre que es postrada, y si me una emergencia, en caso de cualquier cosa, imagínate, una emergencia significa pérdida de tiempo en una vida, por ejemplo. Ahí, claro, entonces hay un problema súper grave, ¿eh? Yo quiero recalcar un poco, por problema técnico no podemos tener también las demás declaraciones, pero hay un tema también, hay una señora, como lo decía bien ahí en la grabación, hay una persona postrada, digamos, ¿eh? Una persona postrada. No, ¿qué es menor ese tema, porque no. La ambulancia, o sea, si tiene una urgencia no tiene cómo llegar al servicio. Lógico, ¿qué pasa, por ejemplo, con un incendio? Con bomberos. ¿Qué pasa con de repente carabineros si hay una urgencia? ¿Qué sé yo? Entonces, el tema es súper delicado. Yo creo que habría que, en el momento de tomar una decisión, plantear también una postura en frente, por ejemplo, el alcalde debiera tomar, entonces, en consideración estas opiniones y estas realidades de las personas. O sea, aquí estamos viendo de que un cierre total dejaría aislado a las personas, que entiendo que antes del terremoto no estaba completamente cerrado, se usaba. Sí, tiempo atrás no, se había estado cerrado, pero tiempo atrás se había abierto. Ahora te digo, por lo menos por la reunión que tuvimos, por la entrevista que tuvimos acá entre mujeres el martes con Elizabeth Lazo, nos comentó que efectivamente las autoridades locales, digamos, alcaldes, concejales, no están de acuerdo con que se cierre, ¿ya? Sin embargo, al parecer no se han hecho gestiones que sean que lleven a que efectivamente no se cierre. Entonces, a lo mejor ahí falta un poquito más de energía por parte de las autoridades para pelear por efectivamente las necesidades de los paininos. Sí, una de las entonces organizaciones es Alza la Voz. Estuvimos conversando entonces con Jorge Molina, el ex miembro de Alza la Voz. Nos va a hacer un llamado entonces de esta cicletada que va a haber el domingo. Entonces, escuchemos a ver qué nos dijo entonces a la voz de Paine para hacer el llamado de la cicletada para el domingo. Nosotros hemos tenido bastantes reuniones ya. En una de esas reuniones se tocó la problemática del cruce hospital. Y ahí nos comenzamos a dar cuenta de que era necesaria una red social, más que nada entre todas las organizaciones de Paine, ya sea de distintas localidades, desde Rangue, Paine Centro, Hospital, Aculeo, en donde se discutieran ciertos temas. Y el primer tema que salió a defender aquí en Paine es el tema de hospital, en donde se invita a la familia a participar, donde se invita a las personas, donde a través del deporte nos podemos manifestar de forma pacífica y de forma bien representativa, es que haciendo una cicletada desde Paine a hospital, para que se entienda de que no somos una isla, de que las localidades no son islas y se tienen que ayudar entre todas. Entonces, si la gente de Paine tiene que estar consciente de lo que pasa alrededor también, porque de repente pasa un poco en Paine Centro, de que la gente de Paine Centro como que casi vive la mitad en Paine y la mitad en Santiago, y como que no toma en cuenta lo demás. Se sube al tren, se sube al amigo y se va. Entonces no toma en cuenta que de repente en Rangue hay problemas, que en Abuelo hay problemas, que en Culitrín, que en Chava. Y en este momento la gente hospital tiene problemas con el cruce porque les va a quitar un poco de conectividad y tenemos que estar todos comprometidos con eso. ¿Y qué mejor que una cicleta? Esto está convocado para el día domingo a las 11 de la mañana en la Plaza Baquedano del centro. La idea es que la gente llegue con su bicicleta. Bueno, si traen algo más dinámico, quieren traer una bandera o pintarse la cara o algo, bienvenido. Pero la idea es que llegue con su bicicleta, con su botella de agua y partamos todos hacia el hospital a apoyar a la gente allá en el cruce. La idea es que se junte harta gente y vea un poco cómo está el compromiso con la comunidad. Porque pasó mucho con el tema educacional, con el tema de Hidroicén, de que la gente de Paine fue mucha gente a Santiago. Pero ¿por qué no se juntó? Bien, ahí estábamos escuchando a Jorge Molina convocándonos a todos los paininos y paininas, vecinas todas de esta comuna, de esta hermosa comuna, que nos convoca a apoyar a las vecinas y vecinos de hospital para evitar el cierre del cruce del tren. Me parece una buena iniciativa porque es una iniciativa deportiva que puede ir con toda la familia. Es interesante, digamos, esa otra forma de expresarse de la ciudadanía, ¿cierto? Jorge Molina nos decía que si llueve, se suspende la cicletada, pero no el acto. No el acto, ya, perfecto. O sea, podemos ir con un paragüita en la micro. Claro, o en el tren. Bien, estamos prácticamente llegando al final. La verdad que los minutos se nos hacen cortos, avisarle a... Quedamos con un tema pendiente que lo vamos a tratar en la próxima semana, que hice relación con los medios de comunicación, específicamente Televisión Nacional, que está dando un poquito distorsionada las informaciones, ¿ya? Sí. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana, qué es lo que dijo el Colegio de Periodistas en relación a la falta de la ética, ¿ya? Así es. Hay una denuncia bien grave al respecto, así que la vamos a estar la próxima edición. Noticia en desarrollo. Por supuesto. ¿Qué más? Estamos llegando al final. Informarles que la próxima semana a partir del 5 de agosto, que en la próxima semana vamos a tener un tiempito más largo y vamos a poder discutir en mayor profundidad y con mayor holgura los temas nacionales. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos.